Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría una oferta. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Vienen los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Bienvenidos a Peliculeando, dándole la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy bien, y hoy como todos los viernes. Es día de ir al cine, Sisu. ¿Qué tal? ¿Listo y preparado? Pues sí, Sisu. Las apuestas dicen de que vos vas a ver Crepúsculo, ¿te guste o no? Te no, llevan. No me llevan. Te llevan. Ni de ideas. No me llevan, Sisu. No le acordes a nadie. ¿Eh? Sí, no me llevan. ¿Cómo estás, Sisu? Pues muy bien. Interesante fin de semana. Ya lo que sería Acción de Gracias o fin de semana de Acción de Gracias en, ajá, Estados Unidos. Y hoy el famoso Viernes Negro, la gente. Cuidado, está... no digas eso, si te lo van a cobrar. Ah. Si está patentado, no es broma. Estará Black Friday, pero no Viernes Negro, entonces. Ah, también es cierto. Es cierto. Es un buen punto. Y el hecho de que, bueno, es una tradición como bien norteamericana. Bueno, punto. Bueno, la gente, vos sos gringo, Sisu. Vos sí te des permiso de festejarlo. Yo puedo festejarlo. Vos naciste en los Estados Unidos. La tradición dice que hoy en la mañana vas a estar comprando y en la tarde vas al cine. Así es. Vas al cine. Entonces, tranquilo, porque, ok, ayer casi nadie hubo cine, aunque es fin de semana de estreno. La gente tradicionalmente prefiere ver el juego de fútbol americano. Ah, es cierto. Uh-huh. Sí, lo estuve viendo un rato. Entonces, el día de ir al cine es hoy y por eso la apuesta es el día de hoy en Estados Unidos para los Muppets. ¿Verdad? ¿Los Muppets? Ah, pensé que ibas a decir Crepúsculo. No, ellos arrancan hoy. Ah. Es que fíjate que la taquilla se movió un poco bien extraña. El fin de semana pasado arrancó Crepúsculo en Estados Unidos y arrancó junto con Happy Feet, precisamente. Ajá. Pese que los productores, se les dijo, la distribuidora le dijo a los productores, no arranquen Happy Feet con Crepúsculo, porque es una competencia muy fuerte. Ellos insistieron bastante porque su apuesta era la siguiente: como los adolescentes es lo que van a ir a ver es Crepúsculo, dejemos que los niños y los padres vayan a ver Happy Feet, ya que es en tercera dimensión y la competencia no era para ellos en tercera dimensión. Pero era una mala apuesta, porque incluso vos sabés que las madres van con los hijos adolescentes a ver Crepúsculo. Sí. Entonces, dejando de lado, pueden ser padres y niños para ir a ver Happy Feet. ¿Cuál fue la diferencia? Estamos hablando de que una arrancó con 138 millones y la otra solo con 21 millones. Hijo de pucha. Bastante. Sí, bastante la diferencia. Y no estamos hablando de calidad de película, estamos hablando de que simplemente... a Crepúsculo no era cualquier película a la que se le podía venir enfrente. Cierto. ¿Verdad? Tenías que saber cuál es. Bueno, vamos a repasar la cartelera de películas gracias a la distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. We'll be right back. Bueno, Sisu, comenzamos entonces con las películas de esta semana. Todavía se mantiene Si Fueras Yo, al igual, bueno, de los estrenos, que serían Happy Feet 2 y Amanecer. ¿Te parece si arrancamos con la de niños, Happy Feet? Exactamente. Es una película que continúa en la tradición de donde nos dejó la anterior. Recordemos que era en aquel momento un pingüinito que en vez de cantar lo que prefería era bailar. ¿Verdad? Y le llevó la contraria a todos los pingüinos, porque los demás pingüinos de su clase lo que les gustaba era cantar. Ajá. Cantar y cantar. Entonces, como él era una teoría diametralmente opuesta, porque lo que le gustaba era bailar, entonces te acordás que lo expulsaron, después regresó, etcétera, etcétera. Se queda con que los humanos descubren, en efecto, dónde está, dónde vivían los pingüinos, que en ese momento era un misterio para ellos, y se dan cuenta y hay conciencia sobre los cambios climáticos que el humano está realizando debido al avance y a la contaminación. Al final te dejo un mensaje, eso despertó los ojos de mucha gente, de Warner específicamente, para que apoyara el proyecto La Marcha de los Pingüinos, convirtiéndose en el documental más visto. O sea, tiene récord de ser el documental más visto. Antes para nosotros un documental era, no le paramos tanta bola. Pero hubo un antes y un después con La Marcha de los Pingüinos, gracias a Happy Feet. ¿Dónde nos lleva la segunda? Pues bien, ahora este pingüinito tiene un niño. Ah, ¿es papá? Sí, es papá. Y no me digas, puede bailar. No. No. Es lo que le da fobia a bailar. Ah. Ajá. Entonces, y ahora que ellos bailen, entonces él le da fobia y le da pena. Entonces él pelea con su padre porque no puede bailar. No puede bailar el hijo. Ajá. Entonces se va de ahí y se encuentra con otro montón de pingüinos. ¿Que no le gusta bailar? Que son de diferentes tipos, que hacen de todo. Incluso hay un pingüino que vuela. Uy. Chihue. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Entonces ahí empiezan las aventuras, mientras que el papá reúne a más pingüinos para ir en búsqueda de él. Incluso sale una especie de león marino, interesante. Y ya de nuevo se encuentran padre e hijo y se dan cuenta de que realmente no hay nada más importante que la familia, el amor, la salud, la convivencia y las tradiciones. Y que no puede forzar a un hijo que haga algo. Que haga lo que quiera, pero al final termina bailando el niño. ¿Quién es la voz del...? Elijah Wood, del pingüino principal. Ah, es cierto. Sí. Y en la película anterior fue Hugo Weaving, del pingüino serio, malo. Y aquí aporta Brad Pitt y Matt Damon. Ah, sí, salen como unos camarones, creo. Uh-huh. Sí, es cierto, la parte cómica de la película. La parte cómica de la película. Bueno, ya está en cartelera, entonces vamos a irnos a música. Y al volver estaremos hablando de Crepúsculo con un experto que de verdad me sorprende. Ha leído todos los libros, no se podía perder la película. Experto en amaneceres. En amaneceres. Ya volvemos. Más, pues así, que no te... Peliculeando. Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a Peliculeando. Le recordamos las películas de esta semana. Todavía se mantienen Si Fueras Yo, Happy Feet 2, que es el estreno de esta semana. Y bueno, obviamente, si su la película esperada por muchísimos. Por Manner, chicos y grandes. Chicos y grandes, Amanecer. ¿Opinión, Sisu, de la movie? Pues bueno, es durante la transmisión hablamos, es un efecto cinematográfico que vos no podés negar y ha agarrado bastante fuerza. Y bueno, habían dos teorías respecto a por qué hacerla en dos partes. Una era... Para hacer más pisto. Hacer más pisto. Ojo, esto tendríamos que decir, bueno, Harry Potter también, El Hobbit también lo va a hacer. Entonces ya es un efecto. Pero sin embargo, los productores defendieron que como el libro está dividido en tres partes, era racional pensar de que deberían ser al menos dos películas por lo largo del tema. La película comienza de una manera muy particular, que yo creo que es, las extras lo habían dicho, que nos lleva a la boda, donde por fin ellos logran casarse. El papá de Bella no le parece mucho la idea, pero al final termina dando la su bendición, al igual que la mamá, el clan Coden. Y bueno, obviamente tiene que hablar también con el coyote para ver si estaba de acuerdo, porque recordemos que el coyote y Edward tenían un pacto. ¿Un pacto de? De que no podía tocar él de manera sexual a Bella hasta que estuvieran casados. Oh. O hasta que realmente fuera vampira. Bueno, ajá, sí, pues. Se supone entonces que ellos se van de luna de miel, en efecto se van de luna de miel, disfrutan de una noche psicosexo pasional, donde ella... Dice que se rompió la cabecera, dice. Ella sale lastimada. Ajá. Porque... Me imagino. Él la lastima por el hecho de ser vampiro y ella sin haber sido transformada. Ajá. Entonces ella queda moreteada, ya lista como para la fiscalía de la mujer. Ajá. Entonces, ¿qué te estás emocionando, Samana? Bueno, no. Ya te vamos a preguntar a vos porque vos la viste. Ajá. Entonces, bien, resulta que ella se empieza al día siguiente a sentir mal. Bueno, después de que la han cambiado. Sí. Pero dice que tiene mareos y que todo lo demás. Al día siguiente. Al día siguiente. Pucha, que se es friendly comiendo. ¿Eh? Ajá, entonces sospechan de que está embarazada. Está embarazada. Habla con el doctor Cohen, que es el jefe del clan. Y confirma el hecho de que sí, ella está embarazada y un mes, tres días después, da a luz a un niño. O sea, los vampiros no son 9 meses, son un mes. Pues eso es nuevo. Bueno, empezando por un hijo vampiro, para mí eso es nuevo. Sí. ¿Verdad? O sea, pero bueno. La verdad que ahí viene la incongruencia y era lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos una idea preconcebida de lo que es el vampirismo que viene en los 80s, tanto porque lo vimos de manera divertida como lo vimos también de manera seria. Todo concluyó en una de las obras cúspides de Francis Ford Coppola, que es Bram Stoker's Drácula. Escogió uno de los libros más complicados para llevarlos al cine. Y es película. Y le quedó muy bien. Sí. Y muchas de las cosas que se dan ahí se toman ya como un dogma dentro del vampirismo. Empezamos a ver después un montón de películas relacionadas, unas de bajo presupuesto, otras con ligero interés. Incluso Gerard Butler tuvo la oportunidad de ser vampiro, de ser Drácula en una de estas películas. Y al final vos decís, ok, hay un montón de situaciones. El vampiro es aquel que sale en la noche, es aquel que le afecta la luz. Empiezan a hablar sobre la estaca de madera, las balas de plata, etcétera, etcétera. Y viene Stephanie Meyer y cambia todo este concepto del vampirismo que nosotros tenemos y lo acopla a una historia romántica. A una historia romántica común y corriente que se da en la adolescencia. Dos tipos están enamorados de una chava. Mira, la historia romántica es de novela. O sea, pero novela de tipo Marimar, novela mexicana de los 80s. O sea, no, historia... fíjate que te voy a decir una cosa. La historia romántica no te importa. Es algo que le pasa a cualquiera. Ese es el gancho. No, pues sí, pero ese es el gancho. O sea, eso te pudo haber pasado a vos de adolescente. Sí, estamos de acuerdo. Es fue lo es que bien tomó. Sencilla. Ajá. Pero ella lo acopla al vampirismo, pero a un nuevo a género. Sí. Que te dice en primer lugar que el vampiro brilla de día. Desde ahí ya vas mal. Que el vampiro al principio de que él se convierte es más fuerte. O sea, decime, ¿por qué Lestat siempre le pudo más a Luigi? Porque la experiencia de un vampiro cuenta. Sí. Y esto que estamos hablando de Anne Rice, que es anda siempre un poquito más complicada. Entre más viejo, más fuerte el vampiro. Exactamente. Uh-huh. Entonces aquí es al revés. Entonces hay un montón de cosas que a nuestra generación, por el efecto, porque nosotros la vamos a ver no por la historia romántica, nosotros la vamos a ver por el vampirismo contra los hombres lobo. Eso es por la cual nosotros nos interesa verla. Y nos hemos dado contra una pared que bota todo lo que hemos creído. Entonces, para nosotros no es fácil adoptar este tipo de historias. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo que vemos? Vemos una historia de amor adolescente, o que hemos visto en cualquier lugar, o que lo has visto en una novela, o que sabes qué pasa, y de repente le ponen unos elementos que vos definitivamente no podés aceptar, no querés aceptar, y no te parece aceptar. Pero estamos hablando de nuestro tiempo. Actualmente ya se lo ven de otra manera, pues. Claro, entonces, ¿cuál es el asunto? Que esta nueva generación defiende a capa y espada esta saga cinematográfica y dan por hecho de que los elementos del vampirismo que están ahí son los que se van a repetir en el cine para ellos durante los siguientes, ¿qué? 5 o 10 años. Qué triste, pero... Eso es triste, sí. Exactamente. Pero, dicho de otra manera, también es una ventaja, porque ¿qué es lo que ha logrado esto? Ha hecho que la generación de los adolescentes continúe leyendo, que era otra cosa que se había perdido. Y más, te voy a decir, en nuestros países... Vos sabés que la tradición de la lectura no es tan fuerte. Uh-huh. Y esto ha hecho de que los adolescentes por lo menos se interesen un poco más. Hay gente que dice, no, que yo soy fanática de esto y lo otro. Pero si son fanáticos porque han leído los libros, pues. O sea, si no, simplemente es una película más, ¿no? Sí, creo que hay que ser honesto. Esta película no va dirigida para nosotros, aunque hay muchas personas de nuestra edad que la han disfrutado y les gusta. Va dirigida a los chavitos, sí, a los jóvenes. Totalmente hacia ellos. ¿Verdad? Luego viene una segunda parte de la película, de aquí te hablo un poco más del libro, que es vista desde el punto de vista de Jacob, cómo él amaba a Bella y todo lo demás. Y en el momento en el que nace la bebé de ellos, él está presente y él se impregna en ella. Impregna es un término que se vino utilizando durante el desarrollo de los libros, eso aparece en el vampirismo antes, no, ¿verdad? Eso es nuevo. Eso es propiamente del libro de ella. Y cuando un lobo mira a una mujer, ya. Como que. Es como su alma gemela. Sí. No es. Entonces él se impregna en la bebé. Entonces le sale el. Es que eso no me gustó, fíjate. Ese en particular no me gustó. Porque es como una pedofilia. Pedófilo. Sí, correcto. Esa es la impresión que a mí me da, como de pedofilia. O sea, cómo vas a ser una bebé y te vas a haber casado con una bebé. O sea, claro, en el futuro. Compartiendo tu vida, correcto. El azar como mujer, o sea, entonces, no sé. No pude con la mamá. Sí, no pude con la mamá, voy a poder con la hija. Entonces ahora viene la otra parte. Entonces vienen y se supone que lo que habían hecho otros vampiros, se dan cuenta, otro clan, de que hay una niña, pero ya la ven que es inmortal. Entonces eso rompe un código que tienen los vampiros de que no puedes, o sea, a cierta edad no puedes convertir a un humano en vampiro. Ajá. A menor edad. Eso sí lo vimos, vaya, en entrevista con un vampiro, cuando vimos el debut de Kristen Durst en la pantalla grande, donde Lestat la había convertido en vampirita. Uh-huh. Y nunca creció. Es cierto. Entonces... ellos van a denunciar esto por sus canales adecuados a su propia fiscalía y a su propia ley, que son los Volturi. Entonces los Volturi ven y dicen, ay, ¿qué onda con eso? Entonces le llevan otro que ya tiene 50 años, que es mitad 150 años, que es mitad humano y que es mitad vampiro. Y se dan cuenta que este no es un peligro para la raza vampira. Entonces lo dejan vivir, pero siempre hay una lucha entre clanes. Y ahí empieza también otra pequeña complicación. Bueno. No sé a qué punto del libro se quedó la película. Bueno, ¿a vos te gustó la película? ¿Vos que la fuiste a disfrutar? Buenos días. Buenos días. En comparación a las otras de esta saga, o sea, al igual que Rodolfo, al igual que todos nosotros, yo no comparto la visión del vampirismo o la licantropía que tiene Stephanie Meyer en este caso. Pero, como repito, en comparación a Eclipse, esta me entretuvo un poco más. O sea, esta película te cumple, te entretiene. Te entretiene, pero como dice Rodolfo, vamos a ver a vampiros peleando contra hombres lobos. Todo lo que está en medio de eso, toda la historia romántica, todo el concepto inclusive de amor, de galantería entre adolescentes, ya no corresponde a nuestra generación. O sea, nosotros no somos así. Entonces, eso no lo entendemos y no lo disfrutamos. Pero sí disfrutamos las escenas de acción de... entre hombres lobos y vampiros. No es una mala película, yo respeto lo... No, o sea, como digo, no es mala. Ajá. La película no es mala. Y yo respeto los gustos de cada quien, pues. O sea, en algún momento nos decían lo mismo a nosotros cuando nos gustaba Star Wars. Tal vez un fanático de la ciencia ficción de los 50, cuando llegó Star Wars, no entendía el concepto de ciencia ficción de estas películas. Es una época. Exactamente. Entonces, cada generación tiene su propia representación de sus gustos particulares. Sí, bueno, y como dice él, entretiene la película, hay que irla a ver. Sí, y ya deja abierto para la conclusión final, que sería Amanecer Parte 2 el siguiente año, culminando con esto la saga y marcando definitivamente si ellos tienen o no futuro en el cine. Yo creo que ya es un momento en el que ellos se tengan que cuestionar si son efecto de una casualidad o no. Ahora, en el caso de ella, pues ya sabemos que viene con Blancanieves, ¿verdad? Ojo, ya La Bella Durmiente ya se va a punto de estrenar, ¿verdad? Creo que sí. Que este género ha dado y ha dado una apertura bien importante a que otro tipo de leyendas se vean de una óptica un poco más oscura, leyendas y cuentos. Perfecto. Bueno, despedimos el segmento de distribuidora de películas y ya regresamos con más aquí en Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Como tú. At home, drawing pictures of mountaintops with him on top. Lemon yellow sun, arms raising feet. The dead lay in pools of maroon below. Daddy didn't give attention. Oh, to the fact that. Yeah. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando cuando faltan 15 minutos para las 9 de la mañana, que llegamos gracias a Cinemark para las mejores películas, estar cómodo, ya tener reservado tu asiento, solamente hacelo ingresando a www.cinemarcca.com. Te busqué el San Pedro Sula. Vieras cómo nos ha dado retroalimentación la gente a través del Facebook, que ha escuchado los podcasts, que de repente no tenía la oportunidad de escucharnos a esta hora o se quedaba a la mitad. Y también hacen sus preguntas y todo. Y fíjate que me gusta que ya Peliculeando ya es, ya la gente lo absorbe como parte normal y ya están consultando sobre ese programa de fin de año. Me preocupa. Ah, sí. Porque que te diga una persona, ok, cheque. Ajá. Dos es casualidad, tres es un clamor popular. Ya. Sí. Ya varios agárrense, ¿verdad? Ya varios. Y si su, y si su. Y transfórmenme. Y que parece que va a ser la manzana de la discordia. O sea, bueno. Ya está dado, pues. Bueno. ¿Verdad? Pero, bueno. Ojo, ese va a ser el... Sí, que estamos de acuerdo, Transformers. Es lo que la gente está preguntando, sí. Pues. ¿Verdad? Y que te pareció, y que sí, que el otro, y que si vuelve Galvatron. La gente quiere más de Transformers, porque todavía los dejamos con las ganas de Transformers. Bueno, sí. Se quedaron con las ganas. ¿Cuándo vendría la nueva de Transformers? Es que se supone que este... ¿Cómo se llama? Spielberg el hijo, que él iba a arrancar con la 4. No sé, ya no iba a aparecer Shia LaBeouf, tampoco iba a aparecer... Gracias la, a Dios. Y, pero no sé si va a manejar siempre la misma idea de los robots que manejaban en las anteriores con este Michael Bay. Sí. Porque ya iría la idea de él, ¿me entendés? Ya plasmaría la idea de él. Pero como cuatro, no como un volver a empezar. Eso sí dijeron de que sí, iban cuatro. Como cuatro. Cuatro. De repente otra cosa, por cuatro. Entonces eso es. Pero ojo, no hay anunciada producción para el otro año de que empiecen, no. O algo por el estilo, nada. Ahorita Hasbro está metido en G.I. Joe, en sí. Darle fuerza con que salga. Igual y ahorita ya están entrando también la película G.I. Joe en ciertos canales para darle más fuerza a lo que ya sea la otra película. Entonces esa es la única que se suma a esto. Ahora bien, ahorita estamos entrando ya el periodo de premiación y todo. Y la noticia que les hablaba era de la película interesante que ojalá que venga tiempo aquí, es la de la que preparó Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio, que es Jay Hoover, que habla del que fue el director del FBI. La historia de Clint Eastwood, o sea, ese viejo otro rollo. Qué morro. No, es que película que saca, película buena y nominada a Oscar o mejor director o el que hace la película nominado mejor actor. O sea, es increíble el talento de este señor. ¿Cuántos años tendrá? Como 70 y pico. Ya casi los 80. Ya anda por los 80. Increíble. Y recordé en los 90s. Fue una algo increíble. Viene él, recordemos que durante su año fuerte, su década fuerte fue los 70s. Ni siquiera los 80, o sea, sí. En los 80 fue a medio vapor. Ya en los 90s, después de mucho tiempo, saca Unforgiven con Gene Hackman, ¿recuerdan? Y dice la academia, no, puchica, hay que darle el Oscar por todo lo que ha hecho Clint Eastwood al cine, pues. Porque ya Clint Eastwood ya no regresa, ya está muy viejo. Sí. Entonces démoselo como quien dice honor al mérito. Ajá. Sin embargo, lo que me extraña, Hollywood debió ver que lo que pasaba era que la carrera de actor de Clint Eastwood estaba llegando a su fin, pero no su carrera cinematográfica como tal. Sí. Ahora él, cierto, él actúa ha actuado en un par de películas, incluso de las del mismo, pero él lo ha hecho porque, ok, está bien. No como protagonista. Pero no es protagonista, porque lo que le interesa es ser director. Ojo, Clint Eastwood, si ya ponele que esta película la logra meter en los Oscar, así que es fijo. Y más con Leonardo DiCaprio, o sea, sí, que ya sabemos que es perfil. Ajá. Que tal vez por fin le pueden dar un Oscar, que se lo han negado bastante, ¿sabes? Yo digo que ya esto inmortalizaría más a Clint Eastwood y a ponerlo en ese ranking de los mejores directores que hay. Oye, si Clint Eastwood, yo creo que viene con una seguidilla como desde el 2005, 2004. Película por año. Película por año. y todo, y la, bueno, la gran mayoría van nominadas al Oscar. La, creo que la, imagínate, la más baja de todas estas creo que fue Gran Torino. Gran Torino, y es una buena película. Y es una buena película. Sí. Y eso te puedo decir que fue la... Es cierto, es la más baja. De ahí que ya te acordás. Oíme, qué visión de este señor cuando saca la de... Ay, la de Hiroshima. Ajá, que la sí, correcto. Ajá. Que la parte en dos. The Flag of Fathers. Ajá, primer. La visión de los gringos y la visión... De los japoneses, o sea... Cartas de Iwo Jima, ajá. La segunda parte. Sí, de Iwo Jima, era de Hiroshima. No es, que no es segunda parte, sino que es la contraparte. La visión del otro lado, sí. Exactamente. Sí. Son buenas películas. Ojo, es de... O sea, no es una película de guerra, de acción. Es una película bien analítica que te habla sobre la situación política que vivía y económica de Estados Unidos desde ese punto de vista, pues, de que estaba mal realmente. Sí. Y desde el punto de vista japonés, cómo él, su abnegado patriotismo lo obligaban a hacer cosas, pues. Sí. Y me llega porque en la parte final de ambas películas, cómo el tipo, como vos decís, la visión, o sea, en aquella parte en la cueva. O sea, vos ves en una película, ves la escena. Sí. Y en la siguiente parte ves el otro lado de la sí. escena de la misma película. Eso es genial. Eso es de genio. Eso no es cualquiera que te lo va a hacer. Esa película es de verla a las dos. Tenés que ver las dos. Es que como en la vida, toda historia tiene dos partes. Uh-huh. Y él te las normalmente no te dan la otra parte. No te dan la otra parte. Sí, toda la vida tiene dos versiones. Dos versiones. Bueno, dos versiones. Peor, ¿verdad? Sí. Vaya, ponele que es que la magia de esta escena consiste que, por ejemplo, de un lado de la cueva, ponete, va, te lo voy a poner así sencillo. Va entrando el norteamericano con su rifle, ¿verdad? Y del otro, en la otra película, ves al japonés esperando al norteamericano dentro de la cueva. Ah, así es. Pero es el mismo filtro, es la misma escena. Sí. Él tuvo que haberla grabado al mismo tiempo, pero esto va para otro lado. Sí. O sea, él, porque una salió primero y otra salió después. No salieron al mismo tiempo, sino que después se centró en la fotografía adicional de la siguiente película. Sí. Entonces, valía la pena mencionar que Clint Eastwood sigue en la carrera, o sea, más vigente que nunca, y va para adelante, creo que la selección de películas extranjeras va a estar muy interesante este año. Dicen de que quieren tomar en cuenta nuevamente que el cine latinoamericano ha sacado buenas producciones, que esté bien adelante. India va a sacar lo suyo propio. Europa, y yo creo que va a ser una... este periodo de premiaciones va a ser esperado. Como vos te acordás, antes nosotros no le parábamos bola al Globo de Oro, ¿te acordás? Sí. Y ahora estamos bastante pendientes porque sabemos que ya nos da el termómetro. El termómetro de cómo van a estar los Oscars. Ahora sí, mucha gente estaba preocupada, que esa era la noticia central que te traía, de que posiblemente esta película de Clint Eastwood no iba a poder entrar porque tiene que cumplir con un límite de 4 semanas como mínimo de estar en cartelera para poder calificar a los Oscars. Pero sí, ya la película salió y, o sea, la gente ha tenido muy buena aceptación. Recordemos, esto no es de las películas que van a estar full taquilleras, sino que es una película que se va a mantener y que no importa tanto lo que puedan ganar a través del cine, pero se convierte en películas de culto y muy bien recibidas por la crítica. A mí me gusta porque fíjate que en lo que es enero, febrero, te he fijado que la gente empieza a ver películas que ha rumorado que buena, que más o menos, que esto y que el otro, y la gente le gusta ver ya películas algo diferente a las versiones comerciales que durante el resto del año vemos. De ahí arrancamos, creo que febrero... Marzo tiene un par de películas así tipo blockbuster. Recordad que está Underworld ahí, pero es raras y contadas, porque de ahí todo va a arrancar como ya en mayo, como en esta edición. Oíme, ¿esta película cómo se llama? ¿La de Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio? Jay Howard, creo que se llama así. Ah, okay. Que es el nombre de este tipo que fue director del FBI. Bueno, los Oscars son en febrero. En febrero, finales de febrero. Finales de febrero. Finales de febrero. Ya Billy Crystal ya está confirmado como el anfitrión. Sí, sí. ¿Te acordás que estaba el rumor? Vos me habías dicho de lo de Eddie Murphy. ¿Verdad? Pero al final... Parece que iba, Sisu. Lo que pasa es que el productor, yo no sé qué fue lo que sucedió, sacan al productor o se sale y dice Eddie Murphy, no, por lealtad al productor, no, si él se va, pues yo me voy. Sí, yo quería verlo por algo diferente, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que ya Billy Crystal ya es parte del... Pero te fijas que regresan a lo clásico. porque hubo un tiempo como que se habían puesto cuando pusieron a Steve Martin y a Alec Baldwin el año pasado en Hathaway, James Franco. Antes de ellos, ¿quién había estado? Helen, creo que había estado, ¿no? Helen DeGeneres estuvo, Hugh Jackman estuvo. Sí, claro. En los Oscar. Él fue el conductor de los Oscars el año de Wolverine. Ah, es cierto, fíjate. Y lo hizo bien. Lo hizo bien. Sí. Pero yo creo que ya Billy Crystal es parte de, ya es parte de su trabajo, sí. O sea, él debe de aceptarlo. Y está bien que de repente, y vaya, vamos a tener a Billy Crystal, de repente el otro año es otro, pero regresar a Billy Crystal de vez en cuando va a ser bueno. Sí. Como para darle la que amarre, pues, ¿me entiendes? Como siempre, que continúe una tradición. Te cuenta, te baila, te canta, te cuenta los chistes, pero de una manera tan suave, tan sutil, que no ofende. No se mira sobreactuado. La verdad que es para mí de los mejores conductores que pueden existir. Eso también lo capitaliza por la experiencia que él tiene en dirigir este tipo de cosas. Entonces, al conducirlo, él ya hace referencias a anteriores y todo lo demás, a eventos anteriores. Uh-huh. Entonces, vos te sentís bien familiar. Y el conductor del Oscar tiene que tener la característica de hacerte mover el evento de tal manera que vos lo sintás entretenido, clásico, pero a la vez moderno. Sí. Es para mí, es casi hacer una película. Sí, difícil. Dirigir los Oscars es casi hacer una película. Bueno, Sisu, ¿algo más? Eso ha sido todo. Les agradezco. Gracias por estar pendiente del programa. En este fin de semana tenemos en la cartelera. Tenemos a Crepúsculo, Sisu, y a Happy Feet, o Piezas Felices, como le querrás llamar. O Patitas Felices. O como te conté yo, aquel un presentador de una radio X, pero hace mucho tiempo, ¿te acuerdas de la canción Dream On de Aerosmith? Uh-huh. Dice que en español es Sueños Encendidos. Dream On. Eso está bueno. Bueno, para que te fijes. Durante la semana creo que alguien dijo. Porque he escuchado la canción de Warrant. ¿Cuál es? La del pie de Cherry. Ajá, la de pie de Cherry. Cherry Pie. Cherry Pie. Mira, creo que alguien en las noticias durante esta semana apareció en las redes sociales y todo, que alguien dijo se murió un muerto. ¿Se murió un muerto? Padre, le agarraron santo. Los nervios nerviosos. Sí. Los nervios nerviosos, es correcto, ¿sí, Su? Así es. No, muchas gracias. Gracias a la gente que también nos acaba de descargar a través de la red y que está escuchando vía podcast este programa. Le agradecemos. Gracias por su retroalimentación. Cualquier cosa, rodolfo@peliculeando.com. O empiecen ustedes a suscribirse. Ese ya es un proyecto que tenemos. A podcast@peliculeando.com. Usted envíe su correo y nosotros estamos haciendo una lista para cuando ya estén disponibles el podcast, simplemente le va a llegar a su correo la notificación. ¡Ah, qué pinta! Entonces estamos trabajando en eso, así que invitamos a la gente para que... Y eso va para la consola también, o sea, como va a ser la misma suscripción, entonces la gente, recuerde, mande su correo a podcast@peliculeando.com y entonces con esa base de datos vamos a trabajar un poquito. Les agradecemos, damos la nota de confidencialidad de que nosotros no vamos a compartir el correo con ninguna casa comercial ni nada. El único correo que va a recibir de parte nuestra sería obviamente del dominio Peliculeando, ¿verdad? Siempre respetando esto del comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, confíen en nosotros, denos su correo y vamos a trabajar con esa base de datos. Y si Sisu lo dice, es porque Sisu sabe eso. Sería podcast@peliculeando.com. Como le digo, esto es válido tanto para el podcast de la consola como también el podcast de Peliculeando. Y si quieren hacerle preguntas a José Manuel, directamente laconsola@peliculeando.com. Ya que tenemos el dominio de Peliculeando, vamos a aprovecharlo y vamos a trabajar un poquito más para ir ayudándole también al programa hermano para que nos apoyemos mutuamente. Pues, o sea, la gente le está gustando esto de que lo hagamos un poquito más tecnológico. Entonces recuerden estas direcciones. Cualquier cosa es laconsola@peliculeando.com si quieren preguntarle algo directamente a Banner. Para suscribirse a los podcasts es a podcast@peliculeando.com. Y agradecemos todo el apoyo que durante estos más de 5 años nos ha dado la gente. Ya vamos a caer ahorita en diciembre a 5 años y medio. Sí, ¿quién lo dice, verdad? Sí, de poquito a poco vamos llegando. El sexto aniversario obviamente faltará hasta mayo, ¿verdad? Pero nos llena de mucho orgullo que la gente apoye esta idea, pues, y que la gente misma la reconozca, pues. Y también la competencia asistiendo a los eventos que nosotros organizamos. Sí. Gracias, Sisu. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el cine.